Payback Garcia. Tijuana, ciudad de drama, donde todo pasa. Miseria, corrupción y la historia no se acaba. No se acaba, loco. Tijuana, ciudad de drama, donde todo pasa. Miseria, corrupción y la historia no se acaba. No se acaba, güey. Ya sabes, así son las leyes, traficantes con vida de reyes. Y el maldito gobierno tumbando a la gente inocente, con un salario miserable, digno para morirse de hambre. Niños trabajando en las avenidas, y niñas que les pagas para ponerse de rodillas. Trabajadoras de esquina, morros muertos, víctimas de la pandilla. Vagabundos caminando sin ningún rumbo, sin salida. Para los gringos solo somos una gran cantina. Les damos su medicina en la revolución avenida. Unos regresan, otros se mueren, otros en la torcida. Aquí en la Baja Califa, zona peligrosa, donde puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, loco. Tijuana, ciudad de drama, donde todo pasa. Miseria, corrupción y la historia no se acaba. No se acaba, loco. Tijuana, ciudad de drama, donde todo pasa. Miseria, corrupción y la historia no se acaba. No se acaba, güey.